voces al margen. Comunicación ahora en este momento con Mariana Tenón, que ya es integrante de la Comisión de Género de la Biblioteca Popular de Canidad, que es de la Comisión Escolar. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. Bueno, en principio, saludarte, agradecerte por el labor que están haciendo ahí en los pueblos y en todo esto de la aplicación, bueno, que se viene dando en todo el país, que se viene dando con diferentes actividades, que se viene dando en diferentes espacios con diferentes repercusiones, pero en este caso me quedo con esta actividad que se hace ahí en la escuela Jardín, que hemos crecido también por la casa de la escuela de Jardín. Y mira, la verdad que bueno, esta actividad va a consistir en construyendo un espacio sexual de interés en la comunidad. O sea, va a haber talleres y se va a introducir a lo que es la educación sexual de interés, porque es importante que nosotros nos introduzcamos en el conocimiento en qué consiste, porque esto tiene que ver con romper resistencia. Y esto se va a desarrollar en el barrio de los Pueblos, pero la idea es que en esta jornada de 18 se trabaje sobre problemáticas bien barriales o es abierto a Gracias. sí, por ahí muchas veces se destaca ya sea como para apoyar, ¿no? Como para destacar, se tiene en cuenta lo que es la madre, el cuidado sexual, y estamos a la duda de un marco regulatorio y un marco regulativo que es amplísimo. Hablando con Mariana Pedona, integrante de la Comisión de Género de la República Popular de Caritas, que es la Comisión de los Cargos, para hablar de cómo hay que hacer para anotarse, para poder participar de esta jornada de 18. Es muy interesante también esto que la escuela se ha realizado por la biblioteca y que se ha hecho en la escuela de la comunidad de la UNESCO también diferentes organizaciones que tienen que estar en torno a la comunidad de la UNESCO que nos atraviesa a todos y a todas. María, te agradecemos entonces por tu participación en este tema y antes de estamos hablando con Mariana Pedona, integrante de la Comisión de Género de la República Popular, Mariana Pedona, con el presidente de la actividad que se desarrollará el 18 de mayo de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde en la escuela. Voces al margen.